con una masiva concurrencia de movimientos sociales de Latinoamérica, finalizó este domingo 15 de agosto el Foro Social de las Américas Paraguay 2010. Luego de 5 días de debate e intercambio de evidencias y experiencias entre las diferentes organizaciones sociales del continente, culminó en el Gimnasio Polideportivo de Asunción la cuarta versión de este foro. En el acto de clausura estuvo presente el primer mandatario del Paraguay, Fernando Lugo, quien agradeció las muestras de apoyo al proceso de su país. ¿Cuántos habrán soñado nuestros padres y madres de la paz latinoamericana? Bolívar, San Martín, el gran Cerrato, Arquíbal, Rodríguez de Francia, y tantas mujeres de América Latina. Ver por fin se sentir como sentimos ahora en un solo pueblo en marcha. Marcha para la realización de su sueño, la construcción de la unidad latinoamericana, de la patria grande, de la patria nuestra, que aparecía como un sueño frustrado hace casi dos siglos. Hoy está en marcha, aquí y ahora. Agradecemos con el pueblo paraguayo esta sincera muestra de hermandad, esta manifestación de profunda solidaridad para nuestro pueblo. La presencia de todos ustedes es la fuerza que nos sostiene para seguir por el camino irreversible del cambio en Paraguay. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, señaló que en esta clase de foros es necesario reconocer a los enemigos internos y externos de los movimientos sociales, que nunca quisieron el desarrollo de nuestros países. Acabamos de escuchar la intervención de nuestras compañeras, de nuestros compañeros, cuando las decían, vamos a informar al tal de Rusia, de los pueblos, de América y para los pueblos de Bolivia. En esta clase de foros obligados a reconocer, a conocer a los enemigos internos y a los enemigos externos, de conocer y identificar a los enemigos que nunca quisieron el desarrollo, mejorar sus condiciones de vida en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en toda Latinoamérica, pero también en todos los pueblos del mundo. Quiero decirles, hermanas y hermanos, como les decía muy bien en las diferentes condiciones de este evento, la nueva bandera de lucha de los pueblos del mundo, de los pueblos de América, es como defender los derechos de la madre tierra. Es como defender la vida, es como defender a los amigos. José Pepe Mujica señaló que solo el esquema de pensar occidental apuesta a la imposición de un único modo de ver y razonar. El líder uruguayo también apeló a la unidad latinoamericana, valorando la lucha que hoy dan los movimientos sociales. No puede ser que se hagan con la universidad, porque solo el esquema occidental ha llegado a pensar que arriba de la carrera hay una única manera de ver. Por eso, compatriotas de América Latina, naciones enfrentadas, que han juntado muchos países, porque no pudimos todavía fundar una nación, larga de llamar, que larga de compromiso, larga de esperanza, y gracias por existir. Este cuarto Foro Social de las Américas cierra con el compromiso de los movimientos sociales para seguir avanzando en la lucha de sus derechos, la expulsión de las bases militares norteamericanas de nuestro continente y el apoyo a los pueblos de Honduras y Haití. El próximo foro se realizará el año 2012 con la convicción de que otro mundo es posible. Para la Red de Medios de los Pueblos, Nicolás Tapia y Rodrigo González, de Radio Conciencia.